Hoy quedamos en nuestra conexión con Dios, que es continua. 24 horas por día estamos conectados. Así como está aquí en el aire, 24 horas por día, las ondas de televisión, de radio, del internet, y que uno solamente tiene que apretar un botón y aparece, nosotros estamos en Dios, vivimos en Él. En Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a practicar esto. Y esto es como andar en el Espíritu, es como aprender a caminar. Uno empieza con los chiquitos que se caen y se levantan y se caen y se levantan, pero uno no dice porque se cae no camino más. No, uno sigue insistiendo, sigue. Y por fin camina tres pasos y se cae y se levanta y sigue hasta que camina bien. Y eso no es nada. Después uno tiene que seguir practicando si quiere correr, si quiere saltar, después si quiere nadar. Uno no nace sabiendo nadar. O también si quiere hacer surfing se va al océano. ¿Y cuánto se tarda uno hasta no caerse de la tabla? Y de repente uno ya puede ir arriba de las olas. Y después esos que vuelan también se largan de la montaña. Pero eso no es que uno nace sabiendo. Uno lo logra con la práctica, como los músicos empezaron con la guitarra, tin, tin, tin, tin, y después tocan mejor, igual con la música. Y así es todo. Y en la vida espiritual uno tiene que comenzar a practicar. Si usted dice, qué linda la charla que dio el pastor Ortiz, qué bien, y no lo hace nada, con eso usted no va a andar en el Espíritu. Por eso San Pablo exhorta, los que viven en el Espíritu, que anden también en el Espíritu. Es una exhortación. Entonces decíamos que no hace falta entonces una orquesta, no hace falta el órgano, el piano, el coro, nada para conectarse con Dios. Es sencillo y en cualquier lado. Sin embargo, voy a decir algo a favor de la música, de la liturgia. ¿Qué es esto? Como dije, la liturgia, le llamamos liturgia al programa de la iglesia, que entra el coro en procesión y se sientan, y que sube el pastor a predicar y que el órgano toca de fondo mientras que se ora. Todo eso se llama liturgia. Hay algunas iglesias que tienen una liturgia muy elaborada, se entran con banderas, hay danza, en fin, la liturgia de la iglesia donde yo soy miembro, de la catedral, es una liturgia muy elaborada. El coro es fantástico, el órgano es el más grande del mundo, porque hay uno solo que es más grande pero que no está funcionando. Tiene 16.000 tubos, el órgano suena acá, allá, allá, allá, por todos lados, se lo envuelve con la música. Y también el coro es de primera clase. Los que dirigen la música son las personas de más talentos. Nuestro director de la orquesta, cuando vino el Papa a Estados Unidos, él fue el que hizo la música. Cuando los 8 presidentes de los países más ricos se reunieron en Estados Unidos, nuestro director de sonido fue a atender el sonido de los presidentes de los países más poderosos del mundo. Es decir, que es una iglesia que es todo de calidad. Así que la liturgia es muy elaborada. Hay muchas cosas hermosas. Tiene una fuente en el medio. Cuando se empieza a cantar, se prende la fuente de agua allí en el medio. Y es altísimo. Y tiene un portón grande. Cuando se dice la doxología a Dios el Padre Celestial, se abren las puertas y afuera hay una fuente de chorros de aguas que saltan. Es todo una mar. Y todo eso es parte del culto, ¿no? Bueno, falta que pongan fuegos artificiales para la liturgia. Entonces, llamamos liturgia. Hay liturgias sencillas. Hay algunos que tienen una guitarra y uno que canta y ya está. Hay algunas que no tienen ni guitarra, tienen un bombo nomás, como los aborígenes que tocan el tambor. Son liturgias. Entonces, la liturgia no es necesaria para conectarse, no es indispensable para conectarse con Dios. Uno debe aprender a conectarse con Dios sin esas cosas. Y digo esto porque, mire, qué interesante. En la última guerra mundial, eso era cuando yo era un jovencito, la iglesia pentecostal era bastante nueva en esa época. Ya se había llegado a la Argentina, así que la iglesia pentecostal como movimiento nació en el año 1900, 1904-6, en Los Ángeles. Y bueno, esto que le digo en el año 1940 y algo, la última guerra mundial, hicieron una estadística de todos los jóvenes que fueron a la guerra, ¿cuáles eran los jóvenes que guardaron más su fe en la guerra? ¿Y cuáles eran los que se habían descarriado más rápido? No, porque estar al frente de batalla, estar en la guerra, y más aquellas guerras que eran, morían miles y miles y miles. Entonces, ¿sabe? Fue interesante que la estadística puesta que los jóvenes que más permanecieron firmes en su fe eran los hermanos libres. Hermanos libres son parecidos a los bautistas, pero no tienen pastor. Tienen ancianos nomás y no tienen pastores pagos, sino que los pastores son gente que trabaja como todos y se reúnen en lugares pequeños, y no tienen música, banda, nada, sino que simplemente hay muchas iglesias que no creen en la música y son muy bíblicos y no creen en el bautismo del Espíritu Santo y esas cosas, en alabar al Señor. No, no, es todo muy, muy silencioso. Leen la Biblia y la meditan, la explican y oran y se van para la casa. Y esos jóvenes se llevaron un Nuevo Testamento y allá en la trinchera abrían, hacían un estudio bíblico y los que más se descarriaron fueron los pentecostales. Porque necesitaban el ¡aleluya, gloria a Dios, hermano! ¿Cuántos están contentos? ¡Digan amén! ¡Aleluya! No tenían eso. Entonces estaban más basados en las emociones que en las convicciones. Los hermanos libres, este tipo frío, que no creían en las cosas del Espíritu Santo, más en esa época eran contrarios. Ellos decían que los pentecostales eran del diablo, así decían en esa época. Y nos llamaban los pestecostales, porque le robábamos la gente a las iglesias de ellos, era una peste. Bueno, es interesante esa estadística que la llevaron las iglesias, que claro, el pentecostal necesitaba alguien que les precisaba como en la cancha de fútbol, ¿no? Que están esos que gritan, ¿eh? Y les pagan para que griten así, ¿eh? Para que a los jugadores los motive. Bueno, y así también hay iglesias que uno tiene que estar. Llega el pastor y dice, hermanos, ¿cuántos están contentos? Digan amén. ¡Amén! Hermano, ¿cuánto venimos para alabar al Señor? Hermano, sí. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Entonces mantienen a la gente. Entonces cuando van a un culto que no hay ese ruido, dicen, acá no está la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Y eso es está mal. Entonces yo digo que, vuelvo a repetirlo antes de hablar bien de la liturgia, ¿eh? Antes de hablar bien, voy a decir que no es indispensable para adorar una liturgia. Uno debe aprender a conectarse con Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cosa que si uno va solo a la guerra o algo, su fe se mantiene tan firme como si estuviera en su iglesia. ¿Está claro eso? Sin embargo, una vez que hemos aprendido a conectarnos con Dios, y ahí está el peligro, cuando uno depende de la orquesta y del órgano y de las banderas y de los desfiles, de palmear. Cuando no tiene eso, se siente como que Dios no está. Es el problema. Entonces yo les aconsejaría que antes que nada enseñen a su gente a aprender a conectarse con Dios a secas, sin nada. ¿Ah? A secas. Sin órganos, sin trompetas, sin nada. Pero una vez que uno aprendió eso y que tiene comunión con Dios por la fe, una vez mamá la encontré orando y llorando a mi mamá. Éramos de una iglesia pentecostal, pequeña nosotros. Y ella estaba llorando mientras. Y yo me puse triste que mamá lloraba, era una mujer de oración. Mamá siempre yo siempre la encontré muchas veces orando de rodillas en su cuarto cerrado, oraba por nosotros. Y esta vez estaba llorando. Digo, mamá, ¿por qué le pasa que llora? No, hijo, no. Estaba ya en el seminario, en la escuela, tenía 18 años. No, no me pasa nada, hijo, no. ¿Cómo no me va a pasar nada si está llorando? Dice, te voy a decir, vos estás en el seminario, te voy a decir. Yo voy a la iglesia, dice, y hay una hermana que se levanta y que dice que siente un escalofrío por acá atrás. Y el otro dice que siente una electricidad. Y el otro dice que vio una luz. Y yo no veo y no siento nada. Dice, ¿será que a mí no me quiere el Señor? Y Dios me dio sabiduría. Le dije, mamá, es porque en esa iglesia usted es la única que vive por la fe. ¿Te parece? Usted vive por las convicciones. Claro, lo que pasa es que mi mamá se convirtió en los hermanos libres. Interesante, ¿no? En esa iglesia seca, fría, ¿eh? Que había que leer la Biblia y orar y listo, ¿eh? Y creer que Dios estaba ahí y se acabó. No había ruido ni nada de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero que nada enseñar a la gente a vivir por la fe. Cuando digo por la fe, quiero decir por convicción. Yo no siento que el Señor está aquí. Yo sé que está aquí. Y en la Biblia nunca va a escuchar usted que dice, sienta al Señor Jesucristo y será salvo. No, crea. No dice el justo vivirá sintiéndolo. No, vivirá por la fe. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y mire este pobre Job, que estaba en la ruina, en la miseria, enfermo, arruinado, pobre, todo, que Satanás lo dejó arruinado, y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, dijo, aunque me mate, en él confiaré. Eso es fe. Y como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto en las vides, y aunque no haya vacas en los... ¡Con todo! Yo me alegraré en Jehová. Esos son los creyentes, no los que necesitan que los hagan bailar para decir, ¡ay, sentí la presencia del Señor! Entonces, primero que nada, hay que lograr en la iglesia, para que crezcan espiritualmente, que aprendan a conectarse con Dios. Yo les llamo aquí a secas. Cuando digo a secas, no quiere ser nada feo ni pobre. Quiero decir, sin los acompañamientos musicales y el líder que le hace, diga amén, diga aleluya, tres gloria a Dios, ahora a ver, gloria a Dios, a ver una grita, ¡ah! No, si usted precisa eso, el día que no lo tiene, ¿qué hace? Usted vive por los sentidos, vive por las emociones, no vive por la fe. Pero una vez que ya vive por la fe, ahora vamos a la liturgia. Yo creo que yo que aprendí a vivir esta vida por la fe, conectada con Dios en mi tiempo, que después les voy a contar mis tiempos de meditación, de oración, ahí solo, en un arroyito, sin orquesta, sin nada. Una vez que aprendí, yo me di cuenta que soy el que más gozo las liturgias de la iglesia. Yo voy a la iglesia católica y veo, ¿no?, los sacerdotes que entran en procesión y entran con el crucífero y las velas y los monaguillos vestidos. Vio que es un pequeño espectáculo. Y la gente está ahí que se está durmiendo, aburrida. No, no saben lo que está pasando. Y el sacerdote levanta la copa. Y son cosas muy interesantes. Pero la gente está ahí. Y yo veo en la iglesia nuestra, en la Catedral del Cristal, que tenemos una liturgia tan linda, la gente no lo entiende, pero yo, que estoy acostumbrado a secas, cuando tengo todo eso, le llamo, esta es una adoración de lujo, y la gozo, y me caen las lágrimas. ¿Por qué? Porque todo eso me toca las emociones. Y hermanos de mi alma, nosotros no tenemos que servir a Dios por las emociones, sino por la convicción. Pero también somos seres emocionales. Una vez que tenemos la convicción, a mí me gusta soltarme a sentir. No está mal, pero no dependo de sentir. Pero yo soy una persona emocional. Yo soy un cuerpo con alma y con espíritu. Y yo, cuando estoy a secas, lo adoro a Dios con mi espíritu. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero también quiero adorarlo con las emociones y también con el cuerpo saltando. ¿Por qué no? Es como si yo voy a un picnic, ¿no? A la playa o a un parque, entonces me llevo un termo con café, con leche, y me llevo unos vasitos de cartón, de papel, y me llevo un pedazo de pan para el picnic. Eso es lindo, a mí me gusta, pero es mucho más lindo tomar un café con masas en el Trifratelli, ¿ah? O en el Hyatt. Es un café de lujo, con porcelana y la tetera de plata y esos cubiertos de plata y esas servilletas lindas. Yo puedo tomar café y un pan en la playa sin hacer todo eso, pero cuando lo hago con todo eso, cuando yo voy a Londres, siempre me voy a tomar el té a Harrods, porque Harrods sirven un té, una porcelana, unos manteles blancos, y les traen masa así, y bocaditos, y es una cosa que usted va, es caro, pero es una experiencia. Yo cuando última vez llevamos a mi nieta, que como un premio porque terminó la escuela secundaria, la llevamos para que festejar a ese viaje a Europa con mi esposa, y fuimos a Harrods. Pero yo puedo tomar también el tecito ese en un vasito de cartón, y me llevo el sanguchito, igual como, pero el otro es de lujo. Bueno, las liturgias para mí son algo así. Cuando yo voy a la Catedral de Cristal, que es mi iglesia, no voy mucho ahora porque viajo y todo eso, pero cuando voy, hermanos de mi alma, cuando empieza ese culto, usted si es emocional o va la primera vez, tiene que tocarle, porque cuando empieza, entran los pastores con toda su sotana, porque en nuestra iglesia usamos sotana, porque es una iglesia reformada, como las presbiterianas. Acá no usan sotana las presbiterianas a veces, en algunas, Algunas sí, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, ahí se entra, el pastor entra muy elegante, y después nosotros teníamos los como monaguillos, los chicos que ayudaban, todos con su sotana, algunas eran rojas con una capa blanca, y entraban con la cruz y el órgano ese que hace cimbrar así la catedral, ¡bum, bum, bum, bum! Y una trompeta por ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, el llamado a la adoración. Y usted está ahí sentado y empieza eso, y usted dice, aquí hay que adorar, ¿no? Muy lindo es. Y después el coro canta, jubilosos te adoramos, Dios de... ¡Ah, qué emocionante! Después cantan, no cantan así cualquier himno, cantan los salmos de David, ¿no? Y cuando cantan, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y todo el coro con la orquesta sinfónica en la catedral, hay una orquesta sinfónica. ¿Ah? Que toca muy bien todo. Entonces uno, yo a veces se me caen las lágrimas. Y yo miro a los otros y están ahí como que no entienden lo que pasa. Pero como yo estoy acostumbrado a tomar ahí en el arroyito mi cafecito con un vasito de cartón, cuando me lo están dando en una bandeja de plata, yo lo gozo mucho más. Y aunque le parezca mentira, a mí me invitan a predicar en todo tipo de iglesias. La vez pasada que yo vine aquí a predicar, hace 30 años, me invitó el arzobispo de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Y yo prediqué en una iglesia católica, la más grande de aquí, y prediqué en la catedral, y prediqué, enseñé de estas cosas en el seminario, que lo que les enseñé era el bautismo en el Espíritu Santo, porque era el momento del movimiento carismático. Y también prediqué en la iglesia, que ahora es una iglesia grande, del pastor López, creo que se llama, que estaban empezando en el hotel de la Holiday Inn. Yo prediqué ahí también. Bueno, entonces me invitan los católicos, me invitan los ortodoxos, que eso sí que tiene una liturgia elaborada, que si usted la entiende, es maravillosa la liturgia. Después me invitan también de distintas, los presbiterianos, las iglesias reformadas, las iglesias metodistas, y cada una tiene una liturgia diferente, pero algunas, la que más me gusta es la anglicana. La liturgia, ¿hay aquí iglesias anglicanas? Debe haber, pero bueno. Pero cuando, cuando coronan a un obispo, hacen una liturgia, que a mí se me pone como carne de gallina. ¿Pero por qué? Porque estoy... Y ellos no. Ellos cantan, ma, ma, ma, ni cantan. Y yo voy a mi catedral ahí, y siempre me emociona ese coro y ese órgano. Y a veces me caen las lágrimas. Pero como ustedes, si me han escuchado todo el día hoy, saben que yo no necesito eso. ¿Ah? Pero cuando lo tengo, le doy gracias a Dios porque me ayuda. Uno entra a una iglesia de esas góticas y ve allí el altar con las velas y ve que usted mueve una silla y el eco por todas partes, da una sensación de majestuosidad, de reverencia. Y yo entro y me siento allí, me quedo una hora ahí solito, adorando. Y digo, qué lindo este lugar. Es mejor que el arroyito. En el arroyito está, pasan el agua, las piedras, y por ahí viene un animal, un ciervo, viene un coyote, un pajarito, me hace en la cabeza. Pero ahí en esa catedral, que está hecha para eso, para llamar a la gente a la adoración. Pero el que no es espiritual, no se da cuenta de eso. Yo conozco algunos que yo llevo hermanos de la iglesia a una de esas iglesias y dice, ay, esto es católico, esto es... Ya está criticando, ¿por qué no aprovechás el ambiente tan sagrado que parece, aunque no sea? Pero es porque no tienen espiritualidad. Ahora, por supuesto, a los viejos como yo les atrae el órgano y esas cosas, pero a los jóvenes les atrae eso que está ahí. Yo fui acá, prediqué aquí en el hotel este de la, en el hotel de la, ¿cómo se llama? Sí, ahí, ¿vos estabas ahí? No estaba ninguno allí, había 3.000 jóvenes, directores de jóvenes de iglesias, de toda América Latina. Y eso, mire, y había allí luces y el pum, pam, humo que subía y saltaban y... Yo no, esa no me llama, claro, pero no me llama no porque es malo, sino porque yo soy de la época del órgano. Pero a los jóvenes esa liturgia les ayuda, pero lo único que me daría pena es que esos jóvenes necesiten eso para creer que está Dios. Eso sí que me preocuparía. Pero si ya saben que Dios está y tienen comunión con Él las 24 horas del día, eso es una maravilla, porque eso... no solamente que nos toca el espíritu, sino que nos toca las emociones y nos toca el cuerpo, porque los chicos saltaban. Una vez hicimos esa convención en la Catedral de Cristal, que es un lugar precioso, y nos rompieron un montón de butacas los jóvenes, porque saltaban y tal. Pero no dijeron nada, lo arreglaron y listo, porque ya saben que la liturgia de los jóvenes es un poquito más movida que la de los viejos, ¿eh? Bueno, está suficiente esto para los que tocan la música, pero aquí también viene una llamada de atención. El liturgista que prepara el culto debería ser un poco más inteligente. No teníamos un liturgista en la catedral, en la iglesia hispana, porque yo era pastor de la iglesia hispana, un liturgista que trabajaba a sueldo a tiempo completo, una persona muy espiritual, que es un hermano de mi esposa, que él estudió liturgia, cómo combinar las canciones desde la primera hasta la última, que va increciendo. Y cómo combinar los testimonios, y cómo usar la danza, y cómo usar las banderas, en una forma que lleve hacia un clímax. Porque el culto es como un embudo. La gente viene de ahí pensando que dejó la plancha enchufada, o que está ahí. Entonces, para empezar a llamar a la adoración, toca la fanfarria de trompetas, y la gente dice, epa, ya se olvida de la plancha y viene acá, se cae, porque está sentado pero no está, hasta que empieza. Entonces después de eso va en embudo, es decir que los testimonios van de acuerdo a lo que va a predicar el pastor, los cantos también, las oraciones también van hacia eso, y cuando el pastor llega con el mensaje, el último himno lo remacha y la gente sale así de ahí, porque fue una liturgia bien pensada. No que canta, pero es que con esto quieren cantar. Y por ahí te dice que Cristo viene pronto. Y después usted tiene que cantar Navidad, hoy es Navidad. No. El liturgista, ya que la hacen, háganla bien. es decir, que tendrían que pensar. Ah, la liturgia es un doctorado en liturgia. Hay seminarios que enseñan, es un doctorado de liturgias. En Estados Unidos, aún las iglesias evangélicas tienen retiros de liturgia donde todos los que dirigen la liturgia del país van a esas escuelas para aprender cómo formar un servicio, un culto, que haga justamente eso, que lleve a la gente hacia Dios. Le digo todo esto para que se dé cuenta que no estoy en contra de eso. Pero ya que lo hacen, háganlo bien. Tomen un cursillo, pongan los coritos en orden, que empiezan los más ligeros. Y hay cursos, como ser el pastor Marcus de Witt, es un profesor en cuanto a la alabanza. Es que uno empieza con las canciones ligeras para atrás, después se va arrendando hasta que el último son canciones suaves que llevan a la gente. Entonces uno va, lo dejo ahí. Esto es para decirle que yo no estoy, porque parecería cuando hablo de que hay que estar conectado, que yo no creo ni en la música. No, al contrario. Creo hasta en las liturgias más sofisticadas de la iglesia anglicana, que son para mí las más lindas. Porque los liturgistas son doctores en liturgia, han ido a estudiar para eso. Y para un culto que en una hora hacen mucho más que nosotros los pentecostales en 3 horas. Porque está bien aprovechado todo el tiempo y bien hecho. Yo le llamo a esas liturgias una adoración de lujo. Y la que yo hago es la adoración de todos los días, ¿no? Es como cuando usted, que todos los días comen con los platitos, cuando viene la visita, usted saca la loza fina, y saca las copas de cristal, y pone los cubiertos más buenos. ¿Por qué? Porque es un día especial. Y hace una comida un poco mejor, los chicos dicen, qué suerte que vino visita, así cocinan mejor. Y le dicen a la visita, venga seguido, así mi mamá cocina mejor. Bueno, eso es lo que quiero decir con la liturgia, pero eso no quita que si no tenemos eso, no podemos adorar a Dios. Atención. Además que uno tiene que adorar a Dios todo el tiempo. Orad sin cesar. Bien. Qué lindo, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en la lección nueva, porque esto era terminar la otra, que no la vi. ¿Se acuerdan que les dije? Les voy a hablar un poco sobre la liturgia para que vean que no estoy en contra. Hermanos pastores, separar tiempo para leer las Escrituras y estudiar para el sermón del domingo es importante, pero no es suficiente. Una cosa es estudiar la Biblia para predicar, otra cosa es crecer espiritualmente usted. Y vamos a leer entonces Hechos 6, 2 al 7. Este pasaje de los Hechos es un pasaje muy interesante, cuenta una cosa que pasó, pero entre las líneas uno descubre algunas cosas muy importantes. Lo que pasó, el problema principal, era que la iglesia primitiva tenía una obra social que daba de comer a las viudas y a los huérfanos. Entonces, había judíos de dos clases. Había judíos griegos, o sea, que hablaban el idioma griego, y había judíos que hablaban el idioma hebreo. Hablaban el idioma que hablaban en esos días allí, el que hablaba Jesús, el arameo. Entonces, eran dos razas, como si tenemos acá una iglesia que hay coreanos e hispanos. Entonces, la iglesia ayuda a las viudas. Y hubo una queja. Las viudas hispanas decían que atendían mejor a las viudas coreanas. No era así. Las viudas griegas decían que atendían, como los apóstoles eran judíos, que tenían favoritismo por las viudas judías, que les daban más, que la atendían mejor. Yo no sé si era cierto. Puede ser que sea cierto, primero. Puede ser que lo hacían sin darse cuenta. Puede ser que, como yo, que si acá me dicen que hay un argentino, y yo enseguida que termino me acerco, hola, che, ¿cómo te va? Pero no lo hago porque desprecio al que no es argentino, sino que me sale solo. ¿De qué parte sos de Argentina? ¿De qué provincia? ¿Dónde? ¡Ah, qué bien! ¿Y dónde vivís? Pero eso es inconsciente porque es normal, usted haría lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué no sabemos? La cuestión es que se hizo un chisme grande. Había un chisme, murmuración, le llamaría murmuración, un chisme en toda la iglesia que los apóstoles no sabían qué hacer. Entonces se juntan, dicen, ¿cómo arreglamos este problema? Y mire cómo lo arreglaron. Yo tuve mucho, fui pastor toda mi vida, así que siempre tuve algunos problemitas y chismes. Ustedes no, en Guatemala no chismean, ¿no es cierto? En Argentina, entonces en Argentina, no en Guatemala. Y entonces, generalmente, lo que hacía yo, pobre de mí, decía, dígame una cosa, ¿quién se lo dijo eso a usted? Y no quiero decir, no. Si no me lo dice, usted es un chismoso. Bueno, me lo dijo fulano. Ajá. Y va fulano. ¿Y a vos quién te lo dijo? Ay, no. Y yo buscaba, ¿y quién? Hasta que encontraba el que empezó el chisme. Y a ese que empezó el chisme lo disciplinábamos. Pero los apóstoles hicieron muy diferente. Vamos a leer el pasaje para ver cómo hicieron. Dice así. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un proseto de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar les pusieron sus manos sobre la cabeza. Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. ¡Qué cambio! Ahora mire usted cómo estos apóstoles enfrentaron ese chisme. En vez de buscar al que lo había empezado y castigarlo, buscaron la culpa en ellos mismos. Les voy a decir más o menos lo que pasó. ¿Por qué los apóstoles dijeron así? Quizá dijo Santiago, a mí me parece que hay que buscar el que empezó el chisme y castigarlo, porque nosotros no tenemos la culpa, porque uno siempre tiende a qué, a defenderse, ¿no? ¿Y cómo van a decir eso de nosotros? Nosotros estamos haciendo lo mejor y nos rompemos todos trabajando para ellos. Y mire que le hemos dado comida a tantas viudas de griegas y ahora mire cómo nos pagan. Quizá decía Jacobo. Entonces Pedro dice, cierto, ¿no? Yo no sé, pero ustedes habrán hecho, hemos hecho diferencia. Yo creo que no hicimos diferencia. Y dice Juan. Esto lo estoy inventando yo, ¿eh? Dice Juan, miren, hermano, un momentito, hermanos. El problema es este, le voy a decir, acá hay un problema espiritual. Porque si la gente estuviera espiritualmente bien, aunque hubiéramos hecho diferencias, no habría este chisme. A mí se me ocurre que el nivel espiritual de la iglesia ha bajado. Y yo creo que sé la causa, dice Juan. A ver, Pedro, ¿cuántas horas oraste esta semana? Ese orar, con todo el trabajo que hay acá, para ayudar a esta pobre gente, me lo pasé haciendo compras y buscando. No, la verdad es que no he orado. Ajá. ¿Y vos, Santiago? ¿Cuánto tiempo usaste para preparar la lección de la escuela dominical? Ay, dice, la venía leyendo en el ómnibus cuando venía para el culto, porque estoy ocupadísimo hasta acá. Ah, yo también, dice Juan, debo reconocer que mi vida espiritual está muy baja. Por eso es que la iglesia anda mal, los culpables somos nosotros. Porque nos hemos, para hacer trabajo social, para atender las necesidades de los pobres, hemos descuidado lo más importante. Nuestra conexión y relación con Dios. Así que vamos a buscar a otras personas que hagan eso y nosotros vamos a dedicarnos, ¿a qué? a la oración y a la palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo anda su iglesia, hermano? ¿Y cuántas, y de qué se ocupa usted? Uy, hermano, tengo que visitar a los enfermos, tengo que arreglar los problemas de los hermanos, que los matrimonios que andan mal, y tengo que y dice el coreano, y a las 5 de la mañana tengo que orar con la iglesia todos los días. ¿Y cuánto tiempo oran? La verdad, hermano, que yo oro cuando me levanto así, una oración, sí, y también oro antes de comer, ¿ah? Y también cuando vengo a la iglesia o las oraciones con los demás. Pero no, le pregunto cuántas horas pasa en meditación. Porque esta gente no tenía Biblia. ¿De dónde sacaba la palabra de Dios? A ver, ¿dónde la sacaba? De Dios. Tenían que recibir revelación, no tenían Biblia. Tenían que meditar, orar, pedir al Espíritu que los guíe, que les ayude, que les dé. Y como no había tiempo, siempre decían lo mismo, repetían. Y la gente ya, y la iglesia andaba mal. Entonces mire qué pasó. Eligieron a 7 personas que les llaman ahora diáconos para que se ocupen de la parte social. Y ellos se dedicaron enteramente, enteramente a la oración. No dice vamos a hacer esto y otras cosas. No. Oración y a recibir de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos sacerdotes judíos se convertían. Ahora había tiempo para eso, antes no, era todo para visitar a los enfermos, darles de comer, atender los problemas de los hermanos. Y hay algunos pastores que tienen miedo de no ser populares, entonces quieren ir a visitar y estar con los hermanos, ir a comer a la casa de este, ir a comer a la otra. Lo más importante que es, y les voy a decir, en la iglesia que yo era pastor, yo tenía en esta época unos 30 y algo de años, era pastor de la primera Asamblea de Dios en Buenos Aires, y tenía el grupo de diáconos, como toda la iglesia de la Asamblea de Dios, que son los que dirigían la iglesia. Entonces yo un día tuve esta carga, leyendo esto y otras cosas que van a venir en el curso, dije, hermano, yo necesito un día para no hacer nada, para estar a solas con Dios. Pero dice, ¿cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Va un día entero va a estar orando? ¿Cómo va a estar de él hablar y orar todo el día? No voy a hablar, no voy a orar. ¿Pero qué va a hacer? Me voy a sentar todo el día quieto, sin hacer nada. Pero dice, ¿no va a visitar a los enfermos? No. ¿Pero cómo? ¿No va a atender entrevistas? No. Ah, no, dice, si usted se va a quedar un día sin hacer nada, se lo descontamos del sueldo. Así nomás, los diáconos. Entonces el domingo yo dije a la iglesia, dije, hermanos, ¿qué quieren ustedes como pastor? ¿Un visitador social o un hombre de Dios? La gente dijo, ¡un hombre de Dios! Digo, bueno, los diáconos no me dejan un día para que yo esté solo con Dios. Y pobres diáconos tuvieron que dármelo. Desde allí en adelante, hasta el día de hoy, aunque ahora es más porque estoy jubilado, siempre un día entero por semana, que yo elegí el lunes, yo estaba solo en algún lugar todo el día en meditación y en oración. Hoy día, en casa, yo ayuno todos los viernes y uso el día. Pero como estoy jubilado y me encanta, ahora estoy en meditación todos los días. Es interesante porque es lindo. Es como el romance que uno le atrae. Uno se enamora de eso. Es un hábito que me hizo, llámele un vicio, pero un hábito santo. De gustarme estar a solas con el Señor. Por eso cuando me dice usted, ¿cuánto tiempo toma para estar a solas con Dios? Le digo, apenas usted me deje, yo estoy solo con el Señor. Entonces, desde que tengo 36 años, tengo 74 ya. Y eso es lo que me ha hecho aprender muchas cosas en esta vida de comunión y oración. Ahora, esto que dice acá, hermanos, se aplica a todos nosotros. Hoy día los pastores, la gente les exige un montón de cosas que no son lo más importante. Si usted no es un hombre, una mujer de Dios, entonces ¿qué es? Hágase entonces enfermera de un hospital, hágase médico. Si usted quiere ser un pastor, la gente debe saber que su pastor es un hombre de Dios y que tiene la palabra de Dios, que no abre una lata cada domingo para darles de comer, que lo leyó de otros libros, que le robó el sermón a otro, que no, sino que tiene su propia comida que la recibe del cielo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya es suficiente. Estamos hablando de espiritualidad. Este es el tema que nos toca. Al nacer físicamente, hermanos, nosotros, y entrar a este mundo, a un mundo de personas y de cosas, cosas y personas, un mundo que se ve, que se palpa, que se gusta, que se huele y que se oye, nuestra conexión y relación con las personas y cosas es a través de nuestros sentidos. Yo lo veo a este chico, lo veo a aquel, y veo las mesas. Entonces, mi relación con las cosas y con las personas es a través de mis sentidos. ¿Qué son los sentidos? La vista, el oído, aunque se apague la luz, dice, acá estoy yo, dice, ah, estás acá, bueno, lo oigo, ¿ah? Lo puedo oler, si es una persona que tiene olor, la huelo, y sí, los que fuman tienen olor, ¿ah? Es decir, que los sentidos son los que nos sirven para comunicarnos, para tener conexión con las personas y con las cosas. ¿Ah? Toda mi comunicación con lo que hay alrededor mío es con mis sentidos. Entonces, el creyente que no es espiritual no entiende otra cosa que esa. Y lo triste es que aún en la iglesia, si no oye, si no ve, si no toca, parece que no puede sentir la presencia. O si no siente algo. Es triste perder la vista o el oído. Usted sabe, ¿no? Que es triste perder los órganos de los sentidos, o el gusto, o el olfato. ¿Ah? Porque con ellos nos comunicamos. Una persona que no ve pierde mucho. Uno que se queda ciego y sordo, es como si no existiera casi. Tiene que andar tocando. Entonces es muy triste. Porque con eso nos comunicamos con las personas. Pero lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que sentimos y palpamos, no es todo lo que existe. Hay un mundo, un reino mucho más grande, mucho más numeroso, mucho más importante. Es el mundo que dirige lo que se ve, que está detrás. Es el mundo espiritual. Es el reino espiritual donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, las potestades superiores, los santos que se han ido a estar con el Señor desde Adán hasta ahora que están allí con el Señor. Ese es un mundo inmenso que nosotros no lo podemos llegar a entender, pero sí sabemos mucho, ¿eh? Porque la Biblia habla de ese reino espiritual, que son las cosas de arriba, dice, las cosas que son invisibles. Ahora, este reino invisible es el que gobierna al visible. Y todas las cosas que vemos han sido creadas por ese reino invisible. Fue el Espíritu de Dios, fueron los ángeles que ayudaron a Dios. Porque Él dice, hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen. El reino espiritual es el que creó el material y el visible. Y es el más importante porque es antes, es un reino eterno. En cuanto a tiempo, es eterno, sin principio ni fin. En cuanto a espacio, es infinito. Usted, la Tierra, si empieza a andar para allá, al final va a dar toda la vuelta y va a llegar de vuelta acá. Pero usted en el espacio no llega nunca a ningún lado porque eso es una cosa infinita. Así que en cuanto a tiempo es eterno, en cuanto a espacio es infinito, en cuanto a naturaleza, dice que el reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. es mucho mejor que esto, mucho más fino, más delicado. Más... ¿Qué se va a comparar? El reino invisible es más importante también que este que se ve. Y le digo más, los cielos y las tierras pasarán. Pero ese reino se llama en hebreos el reino in, dice, nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino eterno. Pero es el espiritual, porque esta tierra que está abajo del suyo, un día se le va a desaparecer. Lo que permanece para siempre es el reino invisible para nosotros, el reino de Dios. Ahora, los que somos carnales, nos limitamos a conectarnos solamente con lo que vemos, palpamos y sentimos. Esto es ser miopes, es ser impedidos. Y tristemente, lo visible es lo que más nos interesa, aún en nuestra religión. Vuelvo a decir, cuando leemos las peticiones de la canastita que pone el pastor a veces para que oremos, si usted las lee, son todas cosas de aquí, que pide la gente, cosas visibles, cosas palpables, cosas de acá, los sentimientos, ¿eh? Que mi nuera, que mi perro, que mi casa, que mi trabajo, que todo de acá. Qué triste que es. Es decir, que somos creyentes carnales. A eso se llama carnales. ¿Y qué es un creyente espiritual? Pero se cae de maduro. Un creyente espiritual es la persona que tiene tratos con el otro reino invisible. Ese es el espiritual, ¿no? Ahora, al nacer espiritualmente, porque dice la Biblia, si no nacieres del agua y del espíritu, ¿eh? No, pues, ¿qué es nacer espiritualmente? Al nacer espiritualmente recibimos el derecho de tener acceso al reino espiritual, a ese reino que es infinito y eterno. Pero claro, los sentidos nuestros no alcanzan esa dimensión. Por eso dije hoy que lo único que nos sirve para entrar allí es la fe. ¿Se acuerda de eso? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe. Y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que si no la tenés, pedísela a Él, porque es el único que la da. Yo tengo suerte, que yo tengo fe desde que era chiquito, gracias a mis padres, y también gracias a que Dios me dio ese regalo, ¿no? Este reino espiritual es la dimensión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los ángeles, como dije, recién, etc. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y este reino es mucho más grande y tanto, y es más real del visible. Porque esto que usted ve acá, hay gente que es rica y de noche a mañana se queda pobre. Hay uno que se compra un auto hermoso y el primer día lo choca. Y estas cosas son pasajeras. El mundo que vemos es limitado, temporal, vano y perecedero. Todo es vanidad, dijo el predicador. En cambio, el reino espiritual es infinito, eterno, con una atmósfera de gozo, justicia y paz. Vamos a leer, y le voy a pedir que me ayuden ustedes con su Biblia, 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Uno que tenga voz fuerte, ¿eh? Porque mire que usted no tiene micrófono. Entonces yo tengo, si yo no tuviera micrófono. No. 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro nombre de Dios se va deteriorando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Mire, nosotros nos duele el callo y llamamos, pastor, óreme que me duele el callo. Dice Pablo acá, por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, el que se ve, se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y esto es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. El mío se me está desgastando. Ve que tengo tres anteojos, capaz que un día tengo que tener un audífono. Se me arruga la cara, el pelo todo blanco, pero el de adentro. Si ahí me dijeran, pastor, ¿no quisiera ser joven otra vez? Yo diría, mire, Señor, si me permite volver a ser joven con toda la experiencia y sabiduría que tengo ahora, sí. Pero volver a ser necio como fui, no. Me quedo así viejo. Porque mi hombre interior se ha renovado, se ha rejuvenecido. Nunca estuve tan bien interiormente como estoy ahora, que me cuesta salir del auto y entrar al auto. Entonces, pero mire lo que dice acá, qué rebelde, qué Pablo, este Pablo dice cada cosa es tan linda, dice, y después dice, así que no desmayamos, ¿eh? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ve el interior, qué importante que es, y de eso estoy hablando todo el tiempo yo, ser más como Cristo, estoy hablando de el ser interior y darle tiempo al ser interior, darle lugar, darle la atmósfera adecuada y las horas que necesita para que se fortifique. Pero estamos tan ocupados los pastores con las cosas de acá abajo que al interior lo tenemos muerto de hambre. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo, nuestro interior quiere comer, quiere recibir la comida sólida, no estar siempre con la lechita. Pero no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, porque hay que atender las cosas, hay que preparar el sermón, hay que hacer el culto, hay que visitar a los enfermos, hay que atender el teléfono, hay que hacer las emails. ¡Qué trabajo! Y el hombre interior no crece. El hombre interior, dice, se renueva, se pone más joven de día en día. Y luego dice, porque esta... Mire, él estaba hablando, si usted lee arriba, está hablando de tribulaciones grandes. En el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, que los meten presos, que les pegaban azotes a Pablo. ¿Ah? Pero él dice, todas, porque esta leve tribulación, a toda esa persecución y palos y cárcel, él les llama leve tribulación, leve. Y yo, si es un casual que me duele, pongo a orar a todo el coro, a todos que me oren. Porque, hermano, órenme. Ay, usted no sabe lo que me pasa. Y Pablo dice que esa, todas esas cosas que lo apedreaban, que le, usted lea la historia de Pablo, las cosas que le decían. Dice, esta, por lo tanto, dice, no desmayamos, dice. Porque esta leve tribulación momentánea. Momentánea. ¿Sabe lo que él llamaba el momentáneo? A la vida humana. Yo tengo 74. Estos 74 años momentáneos. ¿Qué estoy pasando aquí? Porque cuando usted lo compara con la eternidad, ¿qué son 80 años? ¿Ah? ¿Qué son 80 pesos para Bill Gates, el dueño de Microsoft? ¿Ah? Ni la propina. Bueno, y eso es lo que Pablo dice. Esta, hermanos, dice, no nos desmayemos, dice, porque esta leve tribulación momentánea, mire lo que dice, nos produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Le está mirando en el verdadero valor, ¿eh? Valor. Dice que esto nos produce, estas tribulaciones, un eterno peso de gloria. Y después dice, no mirando las cosas que se ven, sino, es lo que estoy diciendo yo esta noche, parece que yo y Pablo andamos en la misma onda. No poniendo, dice, ¿eh? No poniendo, a ver, diga, no poniendo. No poniendo. Nosotros la miran las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Espérese, las que no se ven son eternas.